Yo, what's up, motherfuckers? Este es Big Chabu, representando el Grifo Crew, artillería pesada. Shout out for my fucking homie, Arch the Doubt. Y los dejamos con esto que se llama Fuck Them Haters. Lo más nuevo, Grifo Crew, Sosa Pro.